solo tú me puedes dar. Con solo barro los formó en su creación perfecta, con sus dos manos le dio la forma correcta, y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Oh, oh, oh. Aquel barro la vida, el alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó. No hay temor que pasará, sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Payasito, la haces sonreír si triste está. Escondes tu penar en el fondo de ti. Payasito, payasito, payasito, payasito, payasito, a ti no te amará. El gordito Jorge Rivera con el mix de Enrique Guzmán. Niña, niña, niña, ya sé cuál me dijiste. Un caso resuelto más gracias a la araña y sus amigos. Es algo relativamente reciente. El grupo se llama Foster the People, Pumped Up Kicks, y es un grupo de adolescentes. Lógicamente, si la niña es adolescente, se supo. Pumped Up Kicks, The Foster the People, ideal para anuncio de zapatos. 1900 ayer. ¿Y tú qué quieres esta Navidad?

¿Cuál es? Hay limón de Roque Narvaja, por favor. De Roque Narvaja, ¿la de qué? Ah, menta y limón. Vaya, pues, con gusto. No faltaba más. Muchas gracias. Vaya, pues. Hasta pronto. Qué bien que no se olvidan de uno. En la Legión Extranjera. Bueno. Menta y limón. Lo que están oyendo ahorita es un adelanto de lo que seguirá con los arreglos navideños. Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. Un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Y escapando de mi suerte y de mí mismo, vuelvo al punto de partida. Y espero despierto la mañana. Mis ojos la pena en la mirada.

2018.